Aquí el vuestro. Nos fuimos a Partabaco y volvimos otra vez. Un poco con esto resumimos a Metamorfosis en su vuelta en ese Partabaco. Fuimos a Partabaco Tour. Sí. ¿Sí? Sí, no, digo que sí. Que si fueron a Partabaco y volvieron con tanta rapidez, no. O han pasado ya sí. mucho tiempo. Fuimos a Partabaco, estuvimos buscando bastante tabaco, lo que pasa es que no tenían cambio, tuvimos que volver, ¿no? Prácticamente volvimos y sin mellero, ¿sabes? Sí, porque a la broma, Metamorfosis, año 89-90 fue cuando empezaron, y después... Sí, en marzo del 90. En marzo del 90. Y al 90, bueno, no me acuerdo, no les voy a decir la fecha porque más que ustedes no lo sabrá nadie, la fecha que en que se hicieron un descanso y ahora volvieron otra vez a hacer ruido o a hacer música como quieran ustedes. Ahora no, ahora hacemos música, ¿verdad? No, bueno, ¿por qué volvieron otra vez? O sea, ¿por qué Metamorfosis después de tanto tiempo en silencio cogieron otra vez los instrumentos y decidieron ofrecernos otra vez la música de la banda en directo? Bueno, pues la culpa la tuviste tú y la gente de la CRCS. Bueno, nos empezamos a ver en los conciertos de ustedes y ahí en el bar, borracho y tal, pues... Bueno, nos entró el gusanillo. En realidad ya hacía tiempo que queríamos hacerlo, ¿sabes? Y bueno, lo hablábamos, pero no dábamos el paso. Y de último, pues eso, coincidíamos pues varias veces los conciertos de ACRC, y ya de último como que íbamos más en serio, nos lo tomábamos en serio, y pensábamos que hacía falta, pues, ¿cómo te digo? Esos grupos de antes, ¿no? Esa música que se hacía antes. Esos ritmos, esa marchita, vamos, por así decirlo, ¿sabes? Sí, porque a la bobería, Metamorfosis también fueron los culpables de bandas como Blacken, ¿no? Un poco, ahí tenemos al Pelá ahora que toca con ustedes, pero que un poco fueron responsables de que apareciesen esas bandas y esa tralla que anteriormente en la isla, pues casi ni se veía o no había. Sí, sí. Incluso eso, las ganas también que nos dieron, incluso el Pelá, te emocionó mucho al cuando le dijimos que si quería tocar con nosotros, ¿no? Incluso en el último concierto, el monstruo también estaba bastante ilusionado con querer cantar con nosotros, ¿no? ¿Sabes? Que dice, que quiero, por favor, quiero cantar con ustedes, ¿verdad? Me tengo esa ilusión encima, ¿sabes? Y Me digo, vale, de puta madre. Porque en y el... la ilusión nuestra también, ¿eh? Y lo también, ¿sabes? En el último FIFA el monstruo hizo triplete, porque cantó con Blacken, con Metamorfosis y con... Plantealigator también, ¿no? Los Alligator también estuvo cantando, ¿no? El hombre tenía ganas de salir de la batería y ponerse al frente, ¿no? Que siempre lo vemos ahí escondido ahí detrás. Igual, dice, coño, una vez déjeme poner adelante, tío, y tal. Para que se me vea el cuerpo, ¿no? Sí, siempre se le ve la cabecita ahí de fondo. Igual que al gallo que está por ahí, pero no habla. El gallo está aquí con la cabeza baja. Está pensando lo que le dijiste. Igual se nos mete a cantar también, le quita el micrófono al Seca, ¿eh? Coño, hacer los coros también vale, joder. Bueno, en cuanto a los temas, nada, rescataron todos los temas que tenían anteriormente. Evidentemente pues les dieron ese toque más cañero, sí, más actual, pero bueno, sí. Supongo que serán, que habrán temas nuevos, ¿no? O sea, que compondrán temas nuevos para no quedarnos siempre con ese repertorio que nos ofrecieron hace ya bastantes años. No, pues mira, hoy precisamente nos faltan los dos guitarras, porque por motivo de trabajo pues no pueden estar aquí. Y bueno, nosotros tres, pues más o menos, pues ya tenemos casi un tema, bueno, nuevo. Acabamos de parir casi un tema ya. Casi un tema, sí. Lo que es batería, bajo y la voz, ¿no? Y la letra, hemos estado aquí escribiendo y metiendo riff y demás, ¿eh? Y ya prácticamente tenemos casi uno terminado. Ah, pues eso es interesante, ¿no? Porque un poco sí, te vale la historia de tener temas, de todos esos temas, que muchos acabaron siendo himnos coreados por unos y por otros en todos los conciertos de ustedes. Y claro, pues se echan falta, eso, lo que decimos, ¿no? Pues temas nuevos, y, hombre, pues bien, sí. Un 10 pa la banda por estar creando ahora mismo nuevos temas, ¿no? Que esperamos ver en directo, pues, lo más pronto que se pueda. Sí, sobre todo, hombre, tenemos esa espinita porque nos han pedido algún clásico también, y que al igual podemos rescatar y actualizarlo un poco, ¿sabes? Sí, sí. No sé si sabes a cuál te refieres, ¿sabes? Sí, sí. Ahora te va a salir la tuya, güey. Sí. Hay gente que todavía utiliza gomitas y no dicen nada. No, pues posiblemente la gomita esté... A ver, tenemos en mente actualizarla un poco, a ver lo que sale, ¿sabes? Sí, porque es que a la bobería tú te pones a mirar y las letras... no están tan, o sea, no están tan obsoletas, por desgracia, ¿no? Son temas que a día de hoy todavía son actuales y están escritas hace ya 10 o 20 años, por lo menos, ya que se escribieron 20, muchas 20 letras. O sea que se dice rápido y mira tú, cosas que todavía están candentes ahí, por desgracia, como decimos, ¿no? Que ojalá se hubiesen quedado allá abajo, pero no. Se vinieron con nosotros hasta el siglo XXI. Y seguirán en la actualidad, vamos, en un par de siglos más, creemos, ¿eh? Bueno, seguro. En cuanto a la formación, se mantiene casi la misma, excepción del pelado, que sustituye en este caso a Pedro, que no está con ustedes, pero vamos, la formación al completo. Sí, al completo, los originales casi, por decirlo, ¿no? Hombre, más calvo, con más barriguita, menos pelo, pero sí, los mismos. Vestimentas diferentes. Sobre todo la vestimenta. Hay algunos que la vestimenta está ahí un poco con interrogación todavía, ¿verdad? Sí, que guardan camisetas de guerrilla urbana para dar los conciertos, por si acaso la gente le diga cualquier cosa, ¿no? A ver si alguien reparte camisetas por ahí o algo, tío, para regalarle a este hombre, pues sea. Vamos a tener que hacer una vaquita ahí para el hombre este, hacerle un buen lote de camisetas para los conciertos. Ahora que llevo una spray negro al concierto. Oye, en cuanto a grabaciones, todavía nada, es muy rápido hablar de eso, ¿no? Casi casi están recién salidos este año. Y bueno, las grabaciones de los directos de Playa Onda, y me decías esta mañana también que tenías el del FIFEA, que también lo grabaron. Pero sí, también lo grabamos. Grabar algo en condiciones, porque también vamos a hablar que lo que se grabó en aquella época tampoco es que fuese algo... sí... Se queda en el recuerdo, es un legado musical que se quedó, pero tampoco tiene un sonido tan bueno como se podría haber conseguido, ¿no? Sí, hombre, la primera maqueta, por ejemplo, la escuchamos ahora y, no sé, a mí, por ejemplo, me da un poco de corte, ¿sabes? Me da un poco de corte en todo el sonido, por ejemplo, yo en la manera de cantar, que parecía una niña y, no sé, ahora es diferente. Ahora parece una vieja. Ahora, no, ahora pues mira, ahora no hay vergüenza, no hay, no sé, si yo, ahora me subo en el escenario y al contrario, me da coraje todo, ¿sabes? Y me cabreo, tío. A ver si te vas a pelear ahora ahí arriba. No, a cualquier día con alguno de ellos, tío, y no veas. A ver, sí es verdad que con el paso del tiempo, pues, va uno aprendiéndose esas lesiones que te va dando las tablas, ¿no? Coño, cuando se sí, grabó... incluso, claro, son muchos años, también sigue escuchando música y no para de escuchar música, te viene idea. Claro, es que todos y todas eso, hemos ido aprendiendo lentamente, pero vamos, hemos ido aprendiendo. Mañana, bueno, Galio también aparecerá en este programa que van a salir, pues casi, dos de los grupos más estandartes dentro del metal en Lanzarote, ¿no? Y Galio, recuerdo cuando tocaban en el Paranoia, aquello más que metal era punk, escándalo. No, ni escándalo, ¿vale? O sea, auténtico, genuino punk rock del malo, vamos. Y míralos ahora, o sea, saben tocar la guitarra ya después de tantos años. Hombre, nuestro pensamiento también es, hombre, si queremos grabar algo, ¿no? No sabemos si maqueta, si grabarlo aquí en el local, pues, pero grabar algo con fundamento, ¿no? De todas formas, eso, las grabaciones que hemos hecho en directo, y la del Guasimeta y la del Cifer Rock, pues, tienen sonido de eso, de maqueta, ¿sabes? Que se puede utilizar de maqueta, porque el sonido no es malo, que digamos, ¿eh? Sí, pero bueno, siempre es bueno, lo que pasa es que los estudios valen una pasta, y que quede, y el hacer una grabación, pues, supone un desembolso de dinero bastante, bastante grande, tío. Bastante grande, y si no lo pones bastante grande, sacas el disco con el logotipo del ayuntamiento, del cabildo por detrás, ¿sabes? Sí, también. Hay grupos que ya lo han hecho ya, vamos, que tampoco es mala idea. Si lo financian... Sí. Si lo financian... Hombre, pues, si esto ayuda, pues mira, pues bienvenida sea, ¿no? Y, hombre, esa, y más que eso, si te lo financian, pues tampoco le vas a decir que no. Pues no sé, ¿qué más preguntarle? Vuelven después de muchos años, resucitan ese espíritu metalero que parecía que en la isla estaba un poco apagado. Aunque Eso fue otro de los motivos por lo que volvimos también, ¿no? Porque pensamos que hacía falta, pues eso, un poco de metal a la isla, ¿verdad? Pero parece ser que los conciertos, la gente, como que el metal clásico, así decirlo, como que no los apoyan ya, pues. No, ni clásico. Por el ni... tema este de los conciertos, que no suele acudir tanta gente como antes, o la gente ya, con el paso de los años, pues ya está más acoplado en sus casas, con sus cosas, su familia. Sí. Mira, pero... en el Facebook, por ejemplo, del Sancocho, donde pusimos la foto, que se ve un montón de gente ahí a pie de escenario. Exacto, sí, que se ve el peladito de frente, sí, me acuerdo, sí, ¿eh? Pues esa foto corresponde al concierto donde tocaron. En el Parque y las Canarias, ¿no? Sí, Ajita Kande, Metamorfosis y Eder Altai, y no recuerdo si vi otro grupo más. Y aquello estaba hasta arriba. Y está petadísimo, y la gente apoya las vallas y todo, sí, eso petado. Y hoy en día, hace, ¿cuánto?, 3 semanas, Fife en la trasera del recinto ferial, los colegas de los grupos y 4 gatos más. Exactamente. Mal rollo, o sea, la gente no acude a los conciertos. Pues no sé, ¿qué le podemos hacer para que vayan? ¿Podemos darle un toque de atención, un tirón de oreja? No sé, ¿tú qué propones? Pues no sé, montar el escenario una noche en cada casa, a lo mejor montamos el escenario y tocamos allí, tipo ensayo. Sí, igual, o montar de arriba un camión, montar el escenario. Pero yo creo que eso, no sé si pasará a nivel Canaria, porque en Península no sé, pero me han dicho los colegas, no sé, como el Monstruo Infernal o Blackness, o sabes que en Tenerife, Las Palmas, hombre, hay más movimiento, ¿sabes? Hay más gente que le gusta este tipo de música. Y yo creo que aquí sí hay gente, pero los pibitos estos que hay ahora, por lo menos, gustan el metal este que sale ahora actual, ¿no? Muy muy industrial, muy... que no van a lo clásico, vamos. Exacto. Hombre, hay que ir avanzando, pero coño. También lo antiguo, pero vale, este también, ¿no? Sí, siendo música en directo, yo te lo digo ya a título personal, ya casi hasta me da igual el estilo que... Hombre, no vaya ahí a un rollo de DJ o bacalao y demás, pero es que a día de hoy todo lo que suena directo ya es que casi va de cabeza, porque Precisamente aquí en Lanzarote, eso es algo como un concierto. Sí. O sea que es algo que tristemente hay muy poquito, pero bueno, la cosa viene siendo poquito porque la gente acude muy poquito a ese Muy tipo poquito, y de coño, pero tareas. ese poquito deberíamos apoyarlo un poco, ¿no? Para que haya algo más, ¿no? Claro, O para que siga habiendo. pero no es así, no es así. O nada, Mario. lo que pasa es que después, perdón, o nada, lo que pasa es que después la gente que no va a los conciertos son las que se pone a quejarse de que no hacen conciertos ni hacen cosas. Claro, es que ese es el dilema de siempre. No voy, pero luego me pongo bien a gusto en criticar el que no haya nada, coño, pues si no viene el grupo que te gusta, ya vendrá. Apoya a los que hay y luego más adelante pues ya veremos lo que puede venir. Pero Exactamente. si no apoyamos la base, ¿qué coño podemos hacer? Es como el fútbol, si no apoya la cantera, ¿cómo quieres tú que el equipo suba? Pues estamos en la misma película. Pero visto lo visto, la gente no está por colaborar. Bueno, gente, que si no estamos aquí hasta mañana, si nos vamos y si tienen alguna cosa más que añadir, así cortante y todavía no tienen MySpace, ¿no? Ni página web, ni nada por el estilo donde la MySpace, bueno, tenemos, bueno, por lo pronto estamos en el Facebook. gente. Y MySpace, sí, está ahí en camino, va en camino MySpace y pronto creo que habrá algo también. Vale, pues Que gente. antes no teníamos esa oportunidad, ni Facebook, ni Internet, ni nada, sino grabar en cinta y tirar para adelante. Y grabarla y ya ves hasta dónde podía llegar. Hoy en día la cuelga en internet y venga, rula por ahí lo Y ya que. está, exactamente, sí, Y de sí. verdad, ¿eh? ¿Ves tú la Y con un diferencia? poquito de suerte. Sí. Bueno, lo bueno que tenía también antes, yo que soy anti-copyright, soy grave y el bajo. Y lo bueno que tenía antes, que de una maqueta después se robaban 20, que eso es lo que la gente, por eso la gente antes venía más a los aquellos, ¿no? Porque lo que Claro. oía es lo que le gustaba, se pasaban Claro. las cintas, ¿sabes? ¿No? Claro. Igual, mira, hoy leía el vocalista de M-Clan. Entrevista que le hacían al tipo, le preguntaba sobre la piratería, contestación, todo aquel que se descargue música de internet había que cortarle el cable de la DSL. Yeah, flipante, que me va a decir que este tío no se ha bajado, Flipa. nada más que utiliza internet para bajarse el correo. Vamos. Sí, ¿no? Y Ramón sin presidente. Sí, forever. Pero si gracias a Internet se ha puesto, o se han conocido bastantes grupos, todos los grupos que están saliendo ahora gracias a Internet, todos tenemos más, las mismas oportunidades, no los que tienen perra y eso, ¿no? Que ya Claro, se nos oye más a todos. es que tengas ese toque de suerte y que te toque la varita mágica encima y salgas para adelante, pero todos estamos Claro. ahí por un igual, tío. Oye, lo dicho, que se acaba el tiempo y que no nos da tiempo para más. Si quieren añadir alguna cosita más, aprovechen Pues que nos bueno, vamos. pues sí, pues para que la gente lo sepa, pues nada, que estamos aquí, que estamos haciendo reír, que estamos sacando letras, para temitas nuevos. Y bueno, que a ver si nos vemos pronto y qué más. Pues que a ver si el año que viene podemos salir, aunque sea a Fuerteventura, a Las Palmas, Tenerife, algún sitio, algún festivalito que haya por ahí, a ver si nos podemos mover y que la gente nos conozca también en Canarias. Es que hay muchos que nos conocen fuera, ¿sabes? Lo que es en Tenerife y Las Palmas, sí, hay mucha gente que nos conoce, pero bueno, darnos a conocer un poquito más a la gente nueva que hay por ahí. Pues Y eso. nada, sí, me termina. Y eso, y eso, y eso. Y Ah, y el gallito eso está es por ahí. todo. Y que bueno, y que el gallito está por aquí también, ¿eh? Que no lo Bueno, parece. oye, pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias y nada, pues ya nos vemos o en la calle o en los conciertos, que Lanzarote tampoco es tan grande como para pa no, no vernos o Un encontrarnos. pañuelo, como quien dice, un pañuelo. Dentro de poco, lo hablado ya se ha ido. se nubla en mi interior. Es una puerta, es un temor. Estoy cansado de mi vida, sí. Me estoy palpando, es un deseo. Mañana solo pasamos también. La misma historia, joder, qué bien. Hace mucho no duraré, pues así siempre no seguiré. La rutina me seguirá. La rutina me seguirá. La rutina me seguirá. La rutina me seguirá. La rutina me seguirá. De casa a curro, del curro a casa. Llevé mi sombra hasta el portal. Me abre la puerta antes de entrar. No estoy perdiendo a quienes me dieron vida. Coño, mi ayuda a todos a escondidas. Elevo la ancla para emprender un nuevo viaje y volver a nacer. Hoy me sonríe la fortuna, mientras los otros suerte ninguna. Anda y que jodan a sus favores, que hoy me vienen a tocar los cojones. Gracias, señores. Todo el ruido del mundo. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. Era la entrevista al Pekka y a Gabriel de Metamorfosis, una entrevista que hemos rescatado de hace bastante tiempo, pero que hemos querido concentrarla dentro de la Sama Rockera para no perder la esencia de este espacio dedicado al rock canario dentro de Noche de Rock and Roll. Cerramos, nos vamos, ahora sí, ya nos vamos y lo hacemos con Undertaker, recordando viejas bandas de la isla de Lanzarote. La historia de Johua Pereñán fue la maqueta que llegaron a editar y este es uno de sus temas, Vicio. Look out!